Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Hoy como cada viernes traemos para ti aquellos lugares hermosos de México para que puedas visitarlos. Así es, Ana. Hoy hablaremos de la Huasteca Potosina, un bello lugar que puedes visitar tan cerca de ti para vivirlo. La Huasteca está enriquecida de cultura, de historia, de aventuras a tan solo 4 horas de la capital. Su flora y su fauna te acompañan hacia el recorrido de este impresionante lugar que puedes visitar inclusive un fin de semana. La Huasteca te envuelve de colores, belleza y sabores. La comida típica ha deleitado muchos paladares con sus tamales de hoja de plátano, los bocolitos, el zacahuil, mole huasteco, catán, el palmito y otros platillos muy conocidos en la región, al igual que su pan de caja casero. Todo esto puedes encontrarlo en los mercados, restaurantes, en los puestecitos entre calles empedradas con aguas de colores, los huapangueros tocando y los petop adornando a las mujeres del lugar. Son 20 municipios que conforman la Huasteca Potosina, y cada una contiene sus diversas leyendas, sus plazas, lugares intactos de los primeros huastecos como Tamtoc, en el municipio de Tamuín, calles empedradas y ríos azules en Axtla de Terrazas, los diversos sabores y hermosas montañas verdes en Tamazunchale. Aquismón, conocido como el lugar de árboles, Tanlajas, Tampacán, Tamazopo, siempre todos con un significado respecto a los animales del lugar. En Ciudad Valles puedes encontrar restaurantes, balnearios y hoteles económicos hasta los más lujosos de la región. El Hotel Taninul, por ejemplo, cuenta con albercas de aguas termales sulfurosas, spa, restaurantes y entretenimientos. El venir a la Huasteca es una experiencia inolvidable. Además, cuida tu economía. Puedes traer a tu familia. Hay diferentes balnearios, hoteles, ranchos entre la vegetación, en donde además puedes cabalgar. Túneles de árboles que cubren las carreteras y el olor a los naranjos. Tamazopo, cascadas de micos, Tambaque, el Puente de Dios, Sótano de las Golondrinas, El Nacimiento, entre otras, son lugares que debes venir a visitar. Además cuenta con palapas, asadores y venta libre de cervezas. La Huasteca te espera. Ven a visitarla y experimenta diversas sensaciones. Explora tu México. Nosotros exploraremos para ti otro lugar fantástico. Hora y media de Ciudad Valles hacia la playa de Tampico, Tamaulipas. Esto la próxima semana. Buenas tardes.